Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les hablaremos de las muestras de comida de plástico que tanto llaman la atención en Japón. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos de sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión les hemos preparado un tema que luce bien apetitoso, pero no se dejen engañar, que no se puede comer. Y es que hoy les vamos a hablar de las populares muestras de comida de plástico que se ven súper deliciosas en los escaparates o vitrinas de los restaurantes, cafeterías y otros establecimientos alimenticios. Sí, están tan bien hechas que las tienes que mirar varias veces para saber si son comida de verdad o no. Por eso son algo que llama mucho la atención, especialmente a los turistas, al verse tan realistas y deliciosas. Esas muestras son recreaciones de los platos del menú de ese local que se exhiben con la intención de atraer a los clientes, mostrando exactamente qué se puede comer y beber ahí. Cierto. Y aunque no hay registros escritos de exactamente quién inventó las muestras de plástico, lo que sí sabemos es que se empezaron a elaborar por diferentes artesanos entre finales del periodo Taisho y comienzos del periodo Showa, es decir, en la década de 1920. Parece que fue en el año 1923 cuando una cafetería llamada Shirokiya exhibió las primeras muestras de comida en su escaparate. A partir de entonces se hicieron muy populares, convirtiéndose en parte de la vida cotidiana en Japón. Eso es. Parece que en la década de 1920 se hizo muy común comer fuera, y mucha gente visitaba las ciudades importantes desde otras regiones. Como esas personas no estaban familiarizadas con los platos que se ofrecían en los restaurantes de las ciudades, las muestras sirvieron para que la gente pudiera entender bien qué tipo de comida ofrecía cada establecimiento. Exactamente, las réplicas de comida servían como una invitación mostrando fuera del local lo que se servía dentro. Además, como generalmente estaban hechas a tamaño real e indicaban el precio del plato, ayudaban a los clientes a conocer el volumen de la comida y así poder hacer una valoración cantidad-precio. Hoy en día siguen siendo muy útiles, ya que también se usan para resaltar las recomendaciones del menú, los nuevos platos y las especialidades de temporada. Y es que es increíble lo deliciosas que se ven estas muestras de comida, ¿verdad? Antiguamente se elaboraban principalmente con cera, y aunque eso tenía ciertas limitaciones, el objetivo era hacer que el plato se viera apetitoso, intentando imitar al máximo sus colores y texturas. Hoy en día se usan materiales más resistentes y durables, como la resina, que además permiten ser trabajados con más detalle, y se utilizan colores y texturas tan realistas que apenas se distinguen de la comida real. Cierto. Hace unos días Esther fue a visitar una tienda de muestras de comida de plástico que además ofrece talleres para experimentar la elaboración de estas réplicas. Sí, la tienda se encuentra en el barrio de Kappabashi, en Tokio, a unos 45 minutos en tren desde Shibuya. Pertenece a la compañía del señor Iwasaki Takizou, quien abrió su empresa en 1932 y fue uno de los pioneros en la elaboración de réplicas de comida. ¿Tan antigua? Tiene 93 años. Exactamente. Allí me atendió la señorita Hado Ayana, del departamento de publicidad, y me contó muchas cosas interesantes sobre estos productos y sobre la historia de su compañía. Resulta que el señor Iwasaki Takizou descubrió cómo hacer las muestras de comida y enseguida se puso manos a la obra para intentar crearlas con un método de producción, pero priorizando que se vieran realmente apetitosas. Tras un tiempo de experimentación con muchas pruebas y errores, finalmente, en 1932, llamó a su esposa, la señora Suzu, diciendo «¡Suzu, lo he conseguido!», a lo que su esposa se acercó y vio dos platos. Cada uno con una omurice o tortilla de huevo rellena de arroz. Y respondió, oh, no sé cuál de las dos es real. ¡Ay, qué historia tan interesante! ¿Verdad que sí? Sí. Y enseguida el señor Iwasaki abrió la fábrica en Osaka, en la que se empezaron a elaborar las muestras de comida de un modo bastante artesanal, pero metódico. Además, tuvo una idea de negocio muy buena, que fue alquilar las muestras de comida en lugar de venderlas. Cobraba un precio bajo mensualmente y así los restaurantes podían cambiar las réplicas de sus menús para incluir los platos de temporada más fácilmente. ¡Qué excelente idea! Claro, supongo que en aquella época el precio de las muestras era muy elevado. Sí, era unas 10 veces el precio del plato real. En esos tiempos era muchísimo porque piensa que los restaurantes ofrecían variedad de platos, no solo uno. Así que no todos podían permitirse tener todo su menú en réplicas. Pero el sistema del señor Iwasaki era tan práctico que eso ayudó a expandir aún más la cultura de las muestras de comida. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Hoy en día venden las réplicas, que normalmente se hacen por encargo, con precios de entre 1.000 y 10.000 yenes, aunque algunos platos especiales muy elaborados cuestan 5 o 10 veces más. Los restaurantes encargan las muestras idénticas a sus platos, ¿cierto? Sí, el restaurante o cafetería se reúne con un experto de la empresa de réplicas y le muestra el plato listo para servir y también cómo lo elaboran. Oh, incluso cómo lo cocinan. Exactamente, porque no es lo mismo un muslo de pollo frito que asado o que cocido. Se ven completamente diferente, ¿verdad? Así es. El experto toma muchas fotos y realiza varios bocetos, además de llevarse consigo la comida para usarla como referencia y el plato o cuenco en el que la van a servir. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues a continuación separan los elementos de la comida en dos grupos, los que hay que elaborar con moldes y los que no. Entonces proceden a hacer los moldes de, por ejemplo, verduras cortadas, gambas, guisantes o alverjas. De ese modo se aseguran de que el plato muestre los ingredientes en el mismo tamaño que el original. Es muy interesante. ¿Y el resto de ingredientes sin molde se elaboran completamente a mano, uno por uno? Sí, pero si son muy básicos, como los espagueti, las algas nori, etc., ya los tienen preparados y así solo se preocupan de añadir los detalles de la salsa, verduras y otros ingredientes. Lo tienen muy bien organizado. Cierto. Entonces inspeccionan la muestra y revisan que todo esté perfecto y la emplatan en la misma pieza de vajilla en la que va a ser servida. A continuación la llevan de vuelta al restaurante que la encargó e incluso le enseñan la mejor manera de exhibirla. ¡Qué estupendo! Oye, Esther, ¿y tú experimentaste cómo se realizan estas muestras, verdad? Sí, allí te enseñan con el método tradicional, tal como se hacían en los inicios. Así que las muestras que elaboramos eran con cera y en esta ocasión hicimos tempura y lechuga. ¡Ay, qué divertido! Sí, tenía muchos ingredientes para la tempura, por ejemplo, setas shiitake, espárragos, calabaza o zapallo, boniato o camote, berenjena, pimiento. Yo elegí una gamba o camarón y una rodaja de rencón, que es la raíz de la flor de loto, que es además mi vegetal favorito. ¡Ay, tempura! Suena delicioso. ¿Y cómo es el proceso? Pues lo primero que hay que hacer es fundir la cera y añadirle color. Ese paso ya estaba hecho. La cera tiene que estar a unos 60 grados centígrados. Y entonces tenemos un balde con agua caliente a unos 40 o 42 grados centígrados para manipular los alimentos. Así que empezamos a crear el rebozado para la gamba. Para ello tuve que echar la cera poco a poco desde unos 50 centímetros de altura, formando una especie de cuadrado en el agua. Supongo que la cera, al caer de tan arriba sobre el agua, adquiere la textura del rebozado de la témpura, ¿verdad? Eso es. Y entonces solo ya lo que falta es poner la gamba sobre ese cuadrado de rebozado y envolverla con él. Una vez quitamos el exceso, si lo hubiera, metemos la gamba rebozada dentro de un balde con agua a temperatura ambiente y así la cera se enfría y mantiene su forma. Pues parece muy divertida. Fue divertidísimo. Con el rencón hicimos el mismo proceso, solo que después le quité la cera de algunos agujeros con un palito y así lucía todavía más realista. ¿Y cómo hiciste la lechuga? Uy, eso fue súper interesante también. Mira, primero tuve que extender una capa de cera blanca sobre la superficie del agua. Quedó una tira de unos 10 centímetros de ancho por unos 40 de largo, más o menos. Después puse otra capa de color verde del mismo tamaño, que quedara un 30% por encima de la blanca. Y entonces se pone una segunda capa de verde por encima de la anterior. A continuación, se sumergen los extremos de la parte verde y se estira hacia afuera del agua. Era muy divertido porque a medida que estiras, se va haciendo grande y grande, va creciendo sin parar, hasta que al final la empiezas a enrollar sobre ella misma y se forma una pelota, quedando el centro y la base de color blanco. Una vez se enfría en agua a temperatura ambiente, la cortamos por la mitad Y ya tenemos nuestra lechuga. Wow, no se pierdan las fotos del blog que son muy divertidas. Sí, porque además tomé muchísimas fotos en su tienda, porque allí se venden todo tipo de comidas de plástico que la gente compra también como souvenirs, no solo los restaurantes. Los compran como decoración o para gastar bromas también. A mí me gustaron mucho los llaveros con forma de sushi y onigiri, son súper divertidos. Esas muestras están hechas todas con resina, porque así son mucho más resistentes y duran mucho tiempo. Parece que los turistas los compran como recuerdo. Ay, sí, es que son muy curiosos. ¿Y cuál te llamó más la atención? Ay, pues quizá los platos de ramen, por su gran realismo, te dan ganas de meter los palillos y empezar a comerte esos fideos tan ricos. Pero también las empanadillas gyoza, se ven tostaditas, parece que están recién salidas de la sartén. ¡Qué antojo! Pues a mí siempre me encanta ver las muestras de los dulces tradicionales wagashi que se ven deliciosos. De verdad, amigos, no se pierdan las fotos del blog y cuéntenos cuál les ha impresionado más. Y si vienen de paseo por Japón, disfruten de las muestras de comida de plástico de los restaurantes y cafeterías. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Sakura o Flor de Cerezo, interpretado por Ikimono Gakkari, porque en Tokio ya han florecido los cerezos. ¡Que lo disfruten! Sakura ひらひら舞い降りて落ちて揺れる想いの丈を抱きしめた君と春に願いしあの夢は今も見えているよ桜 Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos con un email que nos envía Adán González Cruz desde San Martín, en El Salvador, y nos cuenta muchas cosas. A ver. Primero dice que no nos ha estado escribiendo porque comenzó este año con mucho trabajo urgente. Bueno, nos alegramos de que tengas trabajo eso. Y de que ahora estés un poquito más tranquilo. Muchas gracias por acordarte de nosotros. Y nos dice que le gustó mucho el programa que presentamos sobre ese lugar dedicado a la prevención de desastres. Sí. Y también el programa de los productos sostenibles con el medio ambiente, ¿no? Esos que hacen muñecos con botellas de plástico. Sí. Y también, por supuesto, el de los 100 años de radio. Muchas gracias. Sí. Y también nos cuenta más cosas, ¿verdad, Chili? Sí, dice que le gustó mucho la melodía que pusimos la semana pasada, que era Omatsuri Mambo, el mambo del festival, y que le recordó mucho al mambo Cerezo Rosa del maestro Pérez Prado, inspirado en los cerezos en flor. Pues ese en particular yo no lo conozco, pero lo voy a buscar porque ya me entró la curiosidad. Pues muchísimas gracias por tu correo. Seguimos con otro correo que nos envía Karen Jebe Lezama Barba desde México y nos dice que le gustó mucho el programa que presentaste a Chiri hablando de tu visita al barrio de Kanda en Tokio. Dice que a ella también le gustaría visitarlo. Ay, sí, te lo recomiendo muchísimo. Tienes que ir. Y desde Venezuela nos escribe Fabiana Lobo. Nos dice que quiere estudiar japonés. Y bueno, pues ya sabes que en nuestro sitio de Hablemos en Japonés podrás encontrar todos los materiales gratuitos para que tú puedas ir estudiando a tu ritmo. Así es que mucho ánimo. Eso es. Y hoy terminamos con un correo que nos envía Jorge Bustos Alarcón desde Talagante, Chile, y nos dice que el 30 de marzo tuvo la primera lluvia en la zona central de su país y nos envía un informe de recepción. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Y qué te parece si recordamos la pregunta del mes? Eso es. ¿De qué año data el edificio de la cafetería Takemura en el barrio de Kanda? ¡Anímense a enviar sus respuestas! A todos, muchas gracias por escribirnos. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. ¡Adelante, Cristian! Hola amigos, soy Cristian Soto. Cuando hablamos de Washoku, la gastronomía tradicional japonesa, hacemos referencia a toda una cultura de los alimentos que se basa en el respeto por la naturaleza y que se ha transmitido de generación en generación desde hace cientos de años. Esta tradición culinaria es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 2013 y no solo tiene como fundamento una alimentación saludable y rica en nutrientes, sino también las formas de preparación y consumo de los alimentos. Hoy quisiera hablarles de una práctica japonesa muy popular a la hora de comer que favorece la alimentación saludable, el hara-hachibu. Hara-hachibu quiere decir 80% del estómago y hace referencia al límite en que se debe comer para quedar satisfecho, pero sin quedar completamente lleno. El acto de comer, algo que nos trae tanto placer, puede transformarse en algo que nos cause malestar cuando lo hacemos en exceso. El hara-hachibu nos invita a encontrar el límite propio para poder seguir disfrutando de la comida, pero sin sufrir los efectos de pasarnos del límite. ¿Qué les parece esta práctica de alimentación japonesa? Háganos llegar sus comentarios. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.